niños, niñas y adolescentes sin recursos que tengan la posibilidad de hacer un curso de robótica, que conozcan lo que es la robótica, la tecnología. Todo va a brindarse en dos cupos, dos cursos de 24 personas cada uno, de 9 a 11 de la mañana uno, de 11 a 13 el segundo. Se le da la positiva oportunidad así a 48 niños, adolescentes y niñas que tengan la posibilidad de conocer lo que es la robótica, además del paseo conciencia, donde van a ver distintas etapas para profesionales, para establecimientos y para inventores que quieran un concurso que quieran participar, que hagan juegos que tengan que ver con la ciencia y la tecnología, obviamente, para aplicar en las plazas, y donde van a tener premios de 800 mil, de 500 mil, de 400 mil y de 300 mil pesos. Y el establecimiento ganador va a ganar 6 tablets y un curso de robótica para todo el curso. Bueno, y el anuncio, intendente. Bueno, está en la página, ahí se dijo recién, la página donde se pueden inscribir, que es muy importante que sigan las bases y condiciones. Esto va a comenzar el día 4 de mayo. Van a empezar con los cursos ya y tiene una duración de 3 meses. Bueno, un anuncio importante en conjunto con el Ministerio de la Producción sobre líneas de crédito para emprendedores de Rivadavia. Así es, la verdad que estamos muy contentos. Gracias al Ministro de la Producción e Innovación, Gustavo Fernández, podemos lanzar este programa también. Pronto, en un par de días, vamos a estar comentándolo y lanzándolo ya formalmente. Pero la idea es darle créditos, microcréditos a emprendedores para que tengan la posibilidad de emprender, de adquirir sus primeras herramientas y de poder ser competitivo en el mercado laboral, ¿no? Son dineros que deberán devolverse. Son dineros que deberán devolverse, que son reembolsables, dándole así la posibilidad de que esto se vaya sustentando y dándole la posibilidad a nuevos emprendedores para que vayan saliendo y volcándose al mercado. Con una tasa muy accesible. 100 millones de pesos vamos a destinar, va a ser un aporte conjunto, obviamente, ya lo veremos cómo con el ministro, pero bueno, la verdad que la idea es trabajar en conjunto y darle la posibilidad a todos. Y la agencia va a brindar la capacitación. La agencia, recién lo dijo el ministro, va a brindar la posibilidad de la capacitación, del asesoramiento. Y la instrumentación. De todo. Bien, una tasa de interés accesible. Una tasa de interés muy baja en el mercado, dándole así la posibilidad que puedan adquirir herramientas y lo necesario para emprender. Intendente, tiene programado una agenda bastante amplia, sobre todo la semana que viene, tengo entendido que va a Buenos Aires. Sí, así es. La verdad que hemos gestionado un par de reuniones. Necesitamos abrir nuevos caminos, buscar financiamiento para algunos proyectos que tenemos. Y la verdad que, bueno, vamos a tener una agenda bastante completa para ir a visitar a varios funcionarios y demás, que ya tenemos algunas reuniones programadas. ¿Pero de qué rubro, digamos, productivo, obras? De obras, de infraestructura, de obras, de todo lo que hace a seguridad también, y con algunos funcionarios también tenemos prevista alguna reunión. ¿Está viendo que existe cierta apertura por parte del gobierno nacional para poder recibir, por ejemplo, a intendentes del interior del país? Creemos que sí, y si no, vamos a ir a golpear las puertas que sean necesarias. Bien. Intendente, ¿avanza el tema de la posibilidad de que internos del servicio penitenciario puedan realizar trabajos en la comuna de Rivadavia, Chimbas? Avanza la posibilidad y es una realidad que hemos firmado un convenio con el director del servicio penitenciario días atrás para que sean reparadas las bicicletas que están en desuso, que están en los depósitos judiciales. De esta manera el servicio penitenciario va a hacer todo lo que son las reparaciones y nosotros vamos a brindar todo lo que son los materiales para que esas reparaciones puedan llevarse a cabo, ¿no? ¿Se pueden concretar algunas obras en la vía pública también? Tenemos un frente de 15 obras actualmente. Estamos trabajando, esto es con municipios. Con los internos vamos a trabajar en todo lo que es la zona, la parte urbanística, lo que es cordón cuneta, vereda, banquina, de todo lo que hace a la parte nuestra de Rivadavia y lo que es parada de colectivo también. Intendente, ¿va a una cumbre de hábitat también, puede ser? Sí, eso es en Chile, en Vicuña. He sido invitado, la verdad que para mí es un honor. Entiendo que soy el único intendente que ha sido invitado. Es una cumbre de empresarios y de políticos que se hace en Vicuña el día jueves y tiene una duración hasta el día domingo, donde vamos a tener la posibilidad de intercambiar distintas experiencias, donde ya estuvo el alcalde Rafael Vera hace unos días acá en San Juan. Tuve la oportunidad de conversar con él, de demostrarle y de que él me demuestre también la pasión que tenemos por lo público, por la gestión, y de esa manera pudimos articular algunas acciones para llevar a cabo en concreto en el corto, mediano y largo plazo. ¿Es la misma feria en la que va a participar el gobernador? Digo, ¿lo va a acompañar al gobernador? No sé. Hay si una que es en Coquimbo, ¿sí? En La Serena, perdón, y otra que es en Vicuña. Yo voy a la de Vicuña, que soy invitado a la de Vicuña. ¿Rivadavia qué va a presentar o va a tener la posibilidad de tener contacto directo con algunos empresarios, como por ejemplo, bueno, que puedan tener algún tipo de interés en la provincia? Nosotros vamos a dialogar, vamos a escuchar y vamos a brindar lo que nosotros tenemos en Rivadavia. Vamos a abrir una puerta hacia Chile, que me parece que los lazos son muy importantes y debemos conservarlo, y debemos abrir puertas para traer y hacer vinculaciones a nivel, a esos niveles, ¿no? Bien, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, sí, gracias. Muy bien.